Liz, pareces que estás muy impaciente y bien preparado. ¿Por qué no hacemos una entrevista breve? Luego puedo presentar toda mi información para la revisión.